Pero mientras eso no llega, sigamos. José Antonio Meade, ex candidato del PRI a la presidencia de México, ya tiene trabajo y mirad por qué. Tras meses sin saberse con claridad cuál sería el futuro del ex candidato presidencial del partido oficialista, ahora se anuncia qué haría. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues desde ahora será integrante de la Comisión Global de Adaptación al Cambio Climático. Fijaos cómo uno tras otro se van subiendo al mismo carro. El nombramiento de Meade, exministro de Hacienda en México y de 16 líderes mundiales, fue hecha por el gobierno de los Países Bajos. De esta forma se une a una lista de comisionados entre los que figura Bill Gates, Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, y Anne Hidalgo, exalcaldesa de París, entre otros. La Comisión Global de Adaptación al Cambio Climático fue lanzada este 16 de octubre en el marco de una reunión sin precedentes de líderes mundiales con el fin de impulsar un movimiento mundial para buscar soluciones de adaptación a dicho problema, como se lee en la comunicación oficial de la GCA. La Comisión Global de Adaptación está dirigida por Ban Ki-moon, ¿os suena, no? Octavo secretario general de las Naciones Unidas. Bill Gates, copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates, y Kristalina Georgieva, directora ejecutiva del Banco Mundial. Incluye 17 países convocantes y 28 comisionados, que representan a todas las regiones del mundo y a todos los sectores de desarrollo e industria. En sus redes sociales, Meade agradeció el nombramiento y señaló que la adaptación al cambio climático es uno de los principales retos de la humanidad. Fijaos cómo las personas de cierta élite no paran de sumarse a que todo el tema del cambio climático se instaure una solución para ello. ¿Y de qué modo, eh? Evidentemente, ninguno de ellos nos va a decir que esto tiene que ver con la implementación de la Agenda 2030 por parte del Vaticano, no por parte de la ONU. La ONU son los títeres. Quien mueve todo esto es el papado. Lo vamos a demostrar en San Francisco, si Dios quiere. Aquí tenéis precisamente la imagen con Ban Ki-moon. Se suman para la construcción e impulso de soluciones globales. Globales, ¿eh? Es que es la encíclica Laudato Si, te lo mires por donde te lo mires. Y ya sabéis que eso lleva la instauración del domingo como día de reposo, como varita mágica para arreglar todos los problemas mundiales. Y tanta gente aún no se ha enterado. Bien, dejamos ese apartado para entrar ahora en Crimea. Al menos 18 muertos y 40 heridos tras un ataque perpetrado por un alumno en una escuela de Crimea. Una vez más, ya no sabes si pensar si es manipulación mental, si es que hay locura. ¿Cuántas veces está sucediendo algo parecido en tantos lugares ya? Unos dicen es terrorismo. Y atención ahora al apartado del lado oscuro. Los poderes mágicos de Ivanka Trump, adepta de una secta que promete enseñar a volar. Un periodista estadounidense realizó una investigación al respecto. Y mirad qué nos cuenta. Se trata del movimiento de meditación trascendental, MT, una técnica que consiste en la repetición de mantras, inventada en la India en los años 1950 por Maharishi Mahesh Yogi. No tiene nada que ver con el oso. Pronto se extendió por todo el mundo y es practicada por muchas personas famosas como la cantante Katy Perry, el director de cine David Lynch e incluso estuvo en la agenda de la legendaria banda británica Los Beatles. En calidad de prueba, el periodista indica que la asesora de la Casa Blanca, Ivanka Trump, el año pasado en su libro de autoayuda exaltó los beneficios del MT. Dijo esto: la meditación trascendental es una práctica que aprendí hace varios años y no podría hacer la mitad de lo que hago en un día sin ella, aseguró Ivanka. 20 minutos son ideales para calmar la mente, eliminar las distracciones y aumentar mi productividad, añadió. En este sentido, el periodista de The Daily Beast indica que hay dos grupos de adeptos de MT. Una versión minorista para el público en general con un mensaje anodino sobre cómo deshacerse del estrés, mientras que otro grupo representa una sociedad secreta, un pequeño pero devoto grupo de verdaderos creyentes que promete desbloquear habilidades sobrenaturales y proporcionar todo tipo de resultados mágicos, algunos de los cuales pueden supuestamente lograrse pagando a los equipos de monjes indios miles de dólares. La verdad es que, claro, además por una sesión que dura unos 4 meses, $4,000 por cabeza, no está nada mal, ¿eh? Y si veis el vídeo de la técnica que utilizan, es una cuestión que no sabes si es ridícula o reírte o qué hacer, porque hay una serie de colchones puestos en fila india, mucha gente alrededor mirando cómo ejercitan todo esto, y son gente de los que pagan esos cursos. ¿Y qué hacen? Pues veis estas personas que están en estas posturas, van saltando con sus posaderas de un colchón a otro, dando unos botes tremendos, así en esa posición, y lo consideran ya prácticamente volar. Realmente es de locura absoluta. Una vez más, ¿qué hay detrás de tantas personas que están trabajando para mover los hilos de este mundo? Y eso que Ivanka es judía, o se hizo judía, se casó con un judío también. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pues por desgracia el lado oscuro está en todas partes. Al final solo hay una verdad. El resto de cosas prácticamente te llevan siempre a lo mismo. Autoayuda, meditaciones, mantras. Mirad los temas que hemos presentado en Puertas Dimensionales. Hay muchísimos temas. Pero desde luego vais a daros cuenta, si seguís esos temas uno por uno y en orden, quién está detrás de tantas cosas. Y no es precisamente Dios. Y si hacéis alguna de esas cosas que creéis que es tan bueno, os vais a dar cuenta y saldréis corriendo para no participar más de todo ello. Una mujer afirma haber fotografiado a 2 fantasmas en un museo de Londres. Tras estudiar la historia del lugar, Jane Cunningham descubrió que el edificio había acogido una prisión femenina en el siglo XVII. Y resulta que, ya lo veis, se hace esta fotografía. Y dices, bueno, yo aquí veo algo por detrás, pero no sé, ¿sí? Pues mira la ampliación. 2 figuras, 2 personas, 2 mujeres, vestidos con ropajes de otra época. Algunos dicen, bueno, todo esto son trucos, todo esto es falso. Bueno, esto ha servido para que más de una persona que le han pasado cosas parecidas verdaderamente crea que algo hay y que todo esto son muertos que pululan por algún sitio, almas en pena, fantasmas. Una vez más, si no sabemos la verdad bíblica de qué sucede después de la muerte, es lo más fácil que ante una situación paranormal la gente crea de lleno en que hay una vida después de la muerte instantánea. Y eso es rotundamente falso, Biblia en mano. El muerto no va ni al cielo, ni al purgatorio, ni al limbo, ni al infierno, ni a la porra. Se vuelve polvo. Y hasta que no haya la segunda venida de Jesús, aquí no resucita nadie. Nadie, sobre todo para hacer estas cosas. Y unos van a resucitar, otros no. Otros tardarán 1000 años en resucitar. Los salvos sí resucitarán primero. Los que se van a perder 1000 años después para recibir su paga, donde allí sí existirá lo que algunos conocen como infierno, pero nada que ver con lo que muchos imaginan sobre el infierno también, ¿eh? Todo esto lo podéis ver en los estudios bíblicos que hemos presentado. Biblia en mano, no con cuestiones mal aplicadas. Biblia en mano, Biblia y solo Biblia. Pero esto sigue sirviendo para que tantas personas entren en el mundo del espiritismo. Y evidentemente esto no es todo. De casos de estos hay muchos, aparecen cada semana. Hija de George Bush asegura que la Casa Blanca está embrujada. Una de las hijas del expresidente de Estados Unidos ha compartido una espeluznante experiencia sobre la residencia oficial. Jenna Bush Hager, hija del expresidente de Estados Unidos George Bush, ha afirmado este lunes en el programa de televisión Today de la NBC que ella y su hermana gemela, Bárbara, experimentaron episodios inexplicables mientras vivían en la Casa Blanca. Bárbara y yo sentimos algo, confesó Jenna en respuesta a la pregunta de la presentadora del programa de si creía en los fantasmas. La Casa Blanca debe estar embrujada, ¿no?, prosiguió. A esta revelación le siguió una historia llamativa. Según la joven, una vez ella y Bárbara se despertaron en medio de la noche por un sonido de teléfono, cuando de repente escucharon música de piano de los años 20, tan clara como el día, que llegaba desde la chimenea de su habitación. La semana siguiente escuchamos lo mismo, pero era ópera, aseguró. De todos modos, para temperar, Jenna contó que los fantasmas vinieron con todas las buenas intenciones, eran amistosos, concluyó. Y claro, algunos pueden decir, se lo están inventando, otros dirán, les hicieron una jugadita poniendo algún altavoz por allí dentro de la chimenea, y otros creerán que esto verdaderamente son cuestiones de fantasmas. Sea cual sea el caso, al final, cuando alguien vive alguna experiencia de este tipo, empieza a pensar que no todos son fantasías. ¿Y cuántas personas no han vivido experiencias de este tipo? Sabéis, en los testimonios que hemos recibido y tantos otros que no os he mostrado, la cantidad de gente que ha vivido experiencias paranormales es tremenda en este mundo. Tremenda. Muchísima gente me ha escrito al respecto. Por eso presentamos todo lo de puertas dimensionales, para que la gente saliera del mundo del espiritismo, porque no se dan cuenta y no saben dónde se meten tantas veces, ni qué es lo que les está pasando. Por eso es conveniente que veáis los temas. Por eso es conveniente que os afiancéis en la palabra de Dios. Porque, ¿sabéis? Todas estas cosas irán en aumento. Está profetizado. Las manifestaciones satánicas del mundo del espiritismo irán en aumento de un modo terrible. Y al final toda la gente creerá que hay algo. Por desgracia, la mayor parte de gente no creerá en Dios y su palabra tal cual es, sino que se tirará al mundo del espiritismo de lleno, incluso creyendo que son cristianos. Arrestan a dos estudiantes de una secundaria en Florida que planeaban matar al menos a 15 alumnos y beberse su sangre. ¿Pero qué edad tenían? Las dos niñas de 11 y 12 años de edad de la secundaria de Bartow tenían en su poder un cuchillo de carnicero, tijeras y un cortador de pizza, y dijeron a los investigadores que son adoradoras de Satanás. Aquí se narra toda la historia. Gracias a Dios, alguien se dio cuenta de todo ello y se pudo evitar esa catástrofe. Luego, después de querer matar a esas personas, dicen que se querían suicidar. Los detectives dijeron que las chicas idearon la trama mientras veían películas de terror en una de sus casas durante el fin de semana. Películas de terror, lo que ningún cristiano debería ver nunca. Películas de terror que ejercen sobre la mente un poder tremendo y que abren puertas para que los demonios actúen o incluso hagan de las mentes de las personas lo que quieren. Y tanta gente cree, no pasa nada, yo paso un miedo allí y ya está, luego me lo paso bien, ya. Y creéis que todo esto no os influye para nada ni que abrís puertas al demonio, ¿verdad? Qué ilusos podéis llegar a ser si queréis seguir haciendo lo que no toca. La de cosas que puede llevar todo esto, y a ninguna de buena. También ha habido fenómeno ovni. 6 aviones comerciales registran un avistamiento de ovnis en Chile. Aparecen 3 luces, no tenemos reportado tráfico y no sabemos qué es, se le oye decir a uno de los pilotos. El incidente fue documentado por el Comité de Fenómenos Aéreos Anómalos. Una vez más, fenómenos ovni, que son, que han sido, bueno, allí queda el enigma para tantas personas, pero de avistamientos de fenómenos ovni, objetos no identificados, hay muchos por mucha gente y en muchos lugares. Mirad el vídeo con esas extrañas azules también en el cielo de Moscú. Uno son fenómenos ovni, lo otro cuestiones que tampoco saben qué es. Unos dicen, ¿habrán sido drones? Otros, ¿efecto Blue Beam? Ya sabéis, esas proyecciones en el cielo. Difícil de poder determinar muchas veces. Pero por todos lados hay cosas que a la gente le hacen pensar mucho. Y por desgracia, a muchos no les va a llevar al terreno de Dios, sino a todo lo contrario. Sabéis que está profetizado que van a pasar grandes cosas en los cielos, señales maravillosas, y que van a aparecer personajes, divinidades paganas incluso, manifestándose en ciertos países, en ciertos lugares, que evidentemente serán demonios. Imaginaos también apariciones de vírgenes, santos. Todo el mundo va a quedar entrampado por el espiritismo. Y está profetizado que aparecerán también seres que se harán pasar por extraterrestres y serán demonios. Y esto lo podéis ver en lo que presentamos sobre el fenómeno OVNI. Y veréis además hasta dónde va a llevar todo eso. Avisados estamos. No sé si os dais cuenta qué cantidad de cosas hemos mostrado y todas tienen relación con las profecías finales. Aún no queremos despertar y darnos cuenta que todo se está cumpliendo delante nuestro. Ya finalizando, apartado para Israel. Evangélicos y judíos reunidos para conocer y celebrar a Jerusalén. El pasado domingo 7 de octubre, frente a un horizonte dominado por el perfil de la ciudad vieja, cientos de jóvenes cristianos evangélicos se reunieron en Jerusalén en ocasión del evento denominado Día de Oración por la Paz en Jerusalén. Fijaos, los evangélicos, que con sus creencias que les han impuesto sionistas, no se han dado ni cuenta y se están juntando con judíos para todo esto. Este es el mayor evento religioso de su tipo en el mundo y se realiza para orar por la paz en Jerusalén, en el que la visión es la intercesión global sostenida, ferviente e informada por la paz de Jerusalén y de toda su gente, que se levanta del corazón de cada creyente en cada nación del planeta, tal como se lee en la página web de la organización. Los creadores de este evento consideran que es una vía importante para reforzar la conexión entre los cristianos e Israel y servir como contrapeso a acciones como las que recientemente hicieron eco en la UNESCO, que buscan negar los lazos históricos entre el judaísmo y la ciudad de Jerusalén y de muchos de los lugares santos del judeocristianismo, considerando los lugares solamente conectados con la religión musulmana. ¿Os dais cuenta? Los evangélicos uniéndose de lleno con el mundo judío. Y todos, además, quieren algo, y es que se levante el tercer templo de Jerusalén para que venga el Mesías, se posesione de ese trono, se siente allí y desde allí mande al mundo entero y todos unidos. Y no se van a dar cuenta que ese va a ser Satanás haciéndose pasar por Cristo, que vendrá antes del auténtico retorno de Cristo. ¿Cuánta gente, por interpretar mal las profecías, va a caer de lleno en el gran engaño? El evento este año resaltó los 51 años de la reunificación de Jerusalén y los 70 años de la creación del Estado de Israel. Además de contar con el apoyo de más de 1.200 líderes cristianos evangélicos en el mundo, reunió a importantes personalidades diplomáticas y religiosas de Israel y los Estados Unidos. Ya veis qué panorama, ¿eh? Más importante aún fue que el público asistente estaba compuesto por seguidores del cristianismo y del judaísmo, rabinos y pastores, en una clara demostración de coexistencia y hermandad. Para la comunidad cristiana evangélica mundial, según algunos de sus líderes, es momento de reflexión y arrepentimiento por las acciones del pasado en las que se perjudicaron a los judíos. A la luz de las declaraciones que se escucharon en el evento de parte de las personalidades civiles, gubernamentales y religiosas que se dirigieron a la nutrida y mixta audiencia en Jerusalén, se resaltó que con el nuevo siglo ha comenzado una era de esplendor en la relación entre cristianos evangélicos e Israel. Ya estamos viendo cómo todo se va cumpliendo. Y Daniel 11, versículos finales, también nos hablaba de esto. Y esto se va a consumar. Y tanta gente, como os decía, va a caer en el gran engaño por haber rechazado el conocimiento auténtico de la palabra de Dios y seguir a sus líderes religiosos que los están llevando de cabezas a la perdición eterna. Y no estoy diciendo que vaya contra los judíos, para nada, porque creemos que la predicación final va a llegar también a ellos y muchos de ellos serán salvos. Pero todo esto está siendo un montaje porque interesa ese ecumenismo. Y aún veremos más cosas de todo ello. Bueno, aquí los veis, todos con banderas de Israel. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, anunció la muerte de 6 palestinos a manos de soldados israelíes durante los violentos disturbios que el grupo terrorista islámico promueve en la frontera. Muertes de estas prácticamente a diario. Terrorista abatido al intentar acuchillar a soldados israelíes. Netanyahu agradece al primer ministro australiano por considerar un eventual reconocimiento de Jerusalén. El primer ministro australiano actualizó a Netanyahu que está sospechando la posibilidad de reconocer formalmente a Jerusalén como capital de Israel y trasladar la embajada de Australia a Jerusalén. El primer ministro Netanyahu le agradeció, señala un comunicado de la oficina del primer ministro. Fijaos, Australia también planteándose poner su embajada en Jerusalén. Presidente de Israel, a medios cristianos, llévense a casa un mensaje de paz de la Tierra Santa y el amor por Israel. Plenamente conectado con la primera de las noticias que hemos mostrado de Israel. Entre el 14 y el 17 de octubre de 2018, se está llevando a cabo en Jerusalén la Cumbre de Medios Cristianos 2018, que este año tiene como eje temático los 70 años del Estado de Israel. La conferencia tiene como objetivo reunir a un selecto grupo de comunicadores, editores y periodistas de todas partes del mundo para una misión intensiva de diálogo en tópicos claves relacionados con Israel y el mundo cristiano. Fijaos que no es exactamente lo mismo que antes, ¿eh? Aquí van otro tipo de gente, y ya veis para qué fines. El tema de los hallazgos arqueológicos que evidencian una larga permanencia de los judíos en la región no pudo ser obviado. La semana pasada encontramos inscripciones en una piedra aquí en Jerusalén. Es lo que os hemos mostrado antes como noticia. Es del siglo I a.C., de hace 2100 años. Tiene un nombre en ella, Anania, hijo de Dodalos de Jerusalén. Dice Jerusalén en letras hebreas, que cualquier estudiante de primer grado en Israel puede leer. Es el objeto más antiguo que hemos encontrado con Jerusalén escrito, tal como se lee hoy. Se encontró cuando construimos el nuevo ferrocarril de alta velocidad que une Jerusalén con Tel Aviv. Es un hallazgo verdaderamente notable que vincula nuestro pasado con nuestro futuro, indicó el presidente Rivlin. Otro notorio asunto surgió en las palabras del presidente Rivlin. Este año sucedió algo extraordinario en Jerusalén. A más de 50 años de que Jerusalén fuera liberada, reunificada como la capital de Israel, y en el 70 aniversario del establecimiento del Estado de Israel, me sentí muy complacido de que la Embajada de los Estados Unidos de América se mudara a Jerusalén. Otros países ya han seguido el ejemplo y esperamos que vengan más. Gracias, presidente Trump. Ya veis por dónde va todo, ¿eh? En relación con el desarrollo en general del Estado de Israel, Rivlin agregó, 70 años después, Israel es un Estado moderno, inspirado en una historia antigua. Justo aquí, en Jerusalén, las compañías de tecnología que hacen del mundo un lugar mejor existen en la misma tierra donde ocurrieron las historias en la Biblia. Las palabras de Ezequiel acerca de que Israel prosperará y florecerá se están haciendo realidad. Fijaos cómo las aplican, ¿eh? Y concluyó con un loable requerimiento a los asistentes. Queridos amigos, gracias de nuevo por venir a Jerusalén. Por favor, llévense a casa un mensaje de paz de la Tierra Santa y el amor por Israel. Aún más importante, vuelvan pronto. Fijaos cómo utilizan esas palabras de Ezequiel, que tenía una aplicación para otra cuestión. Eran profecías que se tenían que cumplir condicionales en su momento, no pudieron ser porque el pueblo hizo lo que hizo, y que finalmente deberán tener un cumplimiento al fin de los tiempos, pero ya no de estos, sino al inicio de lo que venga después, cuando haya otra vez el pueblo de Dios tal cual, que ahora será un Israel a nivel mundial, todos los creyentes salvos, de todas las épocas y de donde sean. Pero Satanás no es tonto, y Satanás hace que lo que fue anunciado que podía llegar a ser Israel llegue a hacerse como una realidad en nuestros días. Y así los tiene a todos embaucados para que todo se cumpla según creen ellos y que el próximo detalle será el tercer templo y el próximo detalle la aparición del Mesías. Y así les vendrá Satanás haciéndose pasar por Cristo y todos van a sucumbir porque han visto que esas profecías se estaban cumpliendo ahora. ¿Os dais cuenta de esa trampa satánica? Pues muchos no se han dado cuenta aún. Ni judíos, ni cristianos. ¡Qué triste! Israel cierra Gaza tras el lanzamiento de cohetes y bombardea en respuesta. Un muerto y 3 heridos. Y no ha sido lo único. Otro golpe a los palestinos. Estados Unidos coloca su consulado en Jerusalén bajo la órbita de la embajada. El Departamento de Estado norteamericano anunció que colocará su principal misión diplomática ante los palestinos bajo los auspicios de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, implicando de hecho la degradación del estatus de la instalación y propinándole otro duro golpe a las magras relaciones que mantiene con la autoridad palestina. El secretario de Estado, Mike Pompeo, expresó que la decisión fue tomada con el objetivo de lograr mayor eficiencia y efectividad tras la apertura de la embajada estadounidense en Jerusalén. Pompeo insistió que la fusión de las 2 misiones diplomáticas en una sola no significa un cambio en la política de Estados Unidos sobre el estatus de Jerusalén, Cisjordania, que son Judea y Samaria, o Gaza. Pero ya veis cómo se está moviendo todo. El anuncio fue respondido inmediatamente con enojo por parte de la dirigencia palestina que acusó a la Casa Blanca de poner a toda Cisjordania bajo la soberanía israelí. La administración Trump está dejando en claro que está trabajando con el gobierno israelí para imponer el Gran Israel, en vez de la solución de 2 estados sobre las fronteras de 1967, alegó el alto funcionario palestino Saeb Erekat. La administración de Estados Unidos respalda totalmente la narrativa israelí, incluyendo Jerusalén, los refugiados y los asentamientos. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Ellos dicen que lo que pretenden conseguir es el Gran Israel. Y el Gran Israel eran las tierras que Israel tenía antaño, que llegaron a ocupar tantísima extensión y que ahora parece ser que se empeñan en volverlo a tener. Una vez más, todo esto fuente de problemas. Una vez más, todo esto preparará escenarios bélicos de toda esa zona que tendrán implicaciones a nivel mundial. Y tantos unos como otros, por desgracia, ninguno siguen la verdad de Dios. Eso es lo más triste. Atentado con arma blanca en Hebrón. Soldado herido leve, terrorista neutralizado. Cuando dicen neutralizado, ya sabéis qué quiere decir, que lo han hecho ya difunto. Un palestino murió durante enfrentamientos con soldados israelíes en el norte de Cisjordania. Ya veis que prácticamente esto es a diario en ese lugar. Y después de ver todo esto, y aún con la cantidad de noticias que nos han quedado por mostrar que si Dios quiere mañana tendremos a continuación, vamos a terminar con una cita de Ellen White, que como antes os decía, tenía que ver con mucha parte de lo que hemos visto hoy. Extraído de este libro recopilatorio de sus escritos, Eventos de los Últimos Días. En verdad, el escrito se halla en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 280, escrito en 1909, y dice esto. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Ellen White aquí estaba escribiendo sobre el futuro y estaba marcando la pauta de los últimos tiempos. No estaba diciendo barbaridades, ya lo veis. Han pasado algo más de 100 años y estamos llegando de lleno al cumplimiento de todas esas profecías. Una vez más, o hacemos caso de los profetas de Dios o seremos desechados. ¿Cuántas veces hemos de demostrar la inspiración bíblica y la inspiración que Dios dio también a la hermana White para que nos diese los detalles que necesitamos conocer para este último tiempo? Que están en la Biblia, por supuesto, pero esos detalles tan finos que necesitamos para ahora porque el tiempo se acaba. Una vez más, acerquémonos al Señor, porque nos queda muy poco tiempo. Sabemos cuándo va a volver Cristo. Maranata 2031, sí, el Señor viene, pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados, porque nosotros no sabemos si llegaremos hasta ese año vivos, pero mientras seguiremos ayudando a la gente para que si llega a esos momentos pueda ser salva. Y eso sí, y a los que no lleguen, también darles el mensaje de salvación, porque lo necesitan, como absolutamente todos. Y que nadie os engañe. Si no creéis que Jesús vuelve en 2031, creéis que del día y la hora nadie sabe, y no sabéis lo que es un hebraísmo y lo que pronunció Jesús y a qué se refería en esos tiempos, no vais a entender nada. Hemos demostrado lo que decimos. Entrad en nuestra web oficial del Gran Engaño, mirad todos esos temas y seguro que no os va a quedar duda alguna. Y si ahora os mofáis, hacéis esas risitas, o decís que somos satánicos por decir estas cosas, o falsos profetas, o no sé qué burradas más, la verdad os ha llegado para que la conozcáis. No perdáis el tiempo y poneos a ello. Os estáis jugando vuestra salvación. Que Dios os bendiga.